Hecho en México. Gobierno Federal. Escuchas Radio UDEM 90.5. Un recorrido auditivo por el séptimo arte. Esto es Música Visual. ¡Comenzamos! Muy buenos días, estamos aquí en nuestro programa Música Visual. Esperemos, estamos con ustedes, Brenda Elizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante, que son las películas animadas de la productora de Pixar Animation Studios, que es una rama de la empresa de Walt Disney Pictures. Hoy comenzaremos con la película Toy Story, que es una película de animación generada por ordenador de Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures. Se estrenó en Estados Unidos el 22 de noviembre de 1995 y este fue el primer largometraje totalmente animado por ordenador y el primer proyecto importante de Pixar en el cine. La película habla sobre los juguetes de Andy, un niño de 6 años. Temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños le sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano, su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa. La música de esta película es compuesta por Randy Newman y vamos a escuchar el tema Strange Things. Living high, it's right in my pocket. I was living the life, things were just the way they should be. When from out of the sky like a bomb comes some little punk in a rocket. Now all of a sudden, some strange things are happening to me. Best I can carry on. I had power, I was respected, but not anymore. And I've lost the love, the one who my door. Let me tell you about a strange thing that happened to me. Someone you think you know well turns out a stranger. The minute you turn your back, you're in it all by yourself. They laugh at your jokes, you think you're doing quite well, but you're in danger, boy. You end up alone, forgotten, way up on the shelf. Este fue el tema de Toy Story llamado Strange Things. Y ahora vamos a escuchar el tema principal de la película, que se llama You've Got a Friend in Me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Este fue el tema de You Got a Friend in Me de Toy Story. Ahora pasaremos con la película Monsters, Inc., que es una película animada producida en los estudios Pixar y estrenada en cines por Walt Disney Pictures y Buena Vista International el 2 de noviembre de 2001. En la película, Monstruos es la mayor empresa de miedo del mundo de los monstruos y James Sullivan es uno de sus mejores asustadores. Sullivan es un imponente personaje recubierto de piel azul con lunares de color violeta que luce dos cuernos y al que sus amigos llaman Sully. Mike Wazowski, su ayudante asustador, además de su mejor amigo y compañero de habitación, es un monstruo verde, testarudo, tuerto y muy divertido. Asustar a los niños no es un trabajo tan fácil, ya que los monstruos creen que son altamente tóxicos y no pueden entrar en contacto con ellos de ninguna manera. El ecléctico reparto también incluye al presidente y consejero delegado de la empresa, un monstruo en forma de cangrejo llamado Henry Waternoose, y a la recepcionista Celia, una adorable monstrua con cabeza de serpiente, y al sarcástico camaleón llamado Randall Box, que quiere arrebatar el título de mejor asustador a Sully. Boo, una niña muy pequeña, penetra en un mundo donde ningún ser humano se había atrevido a entrar hasta ahora y siembra el caos tras ella. La música de esta película también fue compuesta por Randy Newman y ahora vamos a escuchar el tema de... titulado If I Didn't Have You. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied. You're green with it. Your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together. should be one without the other. Don't mean nothing to me, nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing, no, no, if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Don't you dare dip me, don't you dare dip me, don't you dare dip me! Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully, because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it. I'd say it anyway. Because we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you. One more time! It works! Don't have to say it. Where'd everybody come from? All we both know it's true. Let's take it home, big guy. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. You. You. E-E-I-O. That means you. Yeah. Esto fue el tema de la película Monsters, Inc., If I Didn't Have You, interpretada por Billy Crystal y John Goodman. Y ahora vamos a la película Buscando a Nemo, o Finding Nemo, con su título original en inglés, que es una película de animación digital de la compañía Pixar Animation Studios del año 2003. Fue ganadora de un premio Oscar, entre muchos otros premios. Se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo del año 2003 y su guion está basado en un argumento de Andrew Stanton. La película habla sobre Nemo, que es un pequeño pez payaso, el único hijo que le queda a Marlin después de una barracuda atacara a Nemo, donde vivía en Australia, y acabara con su pareja llamada Coral y sus demás hijos. A partir de este suceso, Marlin se encarga de cuidar a su hijo de forma exagerada y protectora, lo que da lugar a que Nemo se rebele y emprenda una aventura aprovechando una excursión del colegio. Nemo, en su afán de demostrar su valentía y su capacidad de desenvolverse a pesar de su aleta atrofiada, es atrapada por un buzo con una red y acabada en una pecera de un dentista en la ciudad de Sydney para hacer el regalo a una sobrina del dentista, Darla. Desde entonces, el padre emprende una larga búsqueda para dar con las pistas que le lleven a recuperar su hijo. En el camino se le une un pez de poca memoria llamada Dory. Los dos tienen que sortear numerosos problemas, entre los cuales se encuentran con tiburones vegetarianos, las medusas, una ballena la cual habla cetáceo y las gaviotas. Durante su viaje también reciben la ayuda de otros personajes que se encuentran, las simpáticas tortugas. Mientras Nemo entabla una gran amistad con los peces que habitan en la pecera y juntos urden un plan para escapar y regresar al mar. Aunque esto no ha dado resultado, Marlin llega por fin al lugar donde se encuentra Nemo, Sydney. Justo ese día Nemo va a ser nuevo pez de Darla. Marlin y Dory llegan a la pecera de Nemo, pero como este se hace el muerto, se da por vencido y se rinde. Después Nemo es tirado al váter y acaba en el océano. Allí encuentran a Dory y juntos buscarán a Marlin. Sorprendentemente, Dory se acuerda de todo lo que ha pasado y se da cuenta que Nemo es el hijo de Marlin. Y finalmente el pequeño pez payaso y su padre se encuentran de nuevo. Y ahora vamos a ir con un mix de varias canciones de esta película que fueron compuestas por Thomas Newman. Mm. Regresamos con Música Visual. Radio UDEM 90.5. ¿A dónde vas tan arreglada? una entrevista de trabajo. Es como un sueño, mamá. Mucho dinero y rápido. ¿Cómo sabes? En este anuncio en el periódico. Mira, aquí dice. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. Hija, no me da confianza este anuncio. ¿Tanta promesa? Igual y se trata de trata, no vayas. Tienes razón, a mí tampoco me late. Ponte viva. Orientación y queja 01800-715-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. FUL, Feria Universitaria del Libro Tabasco 2009. Este año, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco rinde homenaje al escritor mexicano Juan Villoro, un narrador de fondo. FUL, Feria Universitaria del Libro Tabasco 2009. Del 9 al 14 de noviembre, UJAT, por la Universidad de Calidad. El tiempo corre para detener los devastadores efectos del cambio climático. La solución para la acción es ahora. Debemos convencer a nuestros líderes para que enfrenten este desafío. Debemos luchar por una verdadera eficiencia y revolución energética. ¿Y sabes qué? Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Como cambiar los focos comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco? Entra a www.atillaseteprendió.org. Escuchas Radio UDEM 90.5. Regresamos a Música Visual. Ahora vamos a pasar a la película Los Increíbles, que es la sexta película animada de Pixar Animation Studios. Ganadora de 2 premios Oscar y la primera con un reparto enteramente compuesto por personajes humanos. Estrenada en los Estados Unidos el 5 de noviembre de 2004. La película fue escrita y dirigida por Brad Bird, antiguo director de capítulos de Los Simpsons, y más conocida por haber dirigido la película de animación El Gigante de Hierro. Inicialmente fue concebida como una película de animación convencional para la película Warner Bros., pero esta clausuró su división de animación y Brad Bird fue contratado entonces por Pixar para desarrollar allí el proyecto. Los Increíbles narra las aventuras de una familia de superhéroes que redescubre la verdadera fuente de su poder en cada uno de sus miembros. Habiendo sido una vez uno de los enmascarados combatientes del crimen más importantes del mundo, Bob Parr, también conocido como Mr. Incredible, luchó contra la maldad y salvó vidas en forma cotidiana. Pero 15 años después, él y su esposa Helen, una famosa antigua superheroína por derecho propio, se han visto obligados a adoptar identidades civiles y retirarse a los suburbios. Hoy en día viven como simples mortales y llevan vidas muy ordinarias con sus hijos, quienes hacen lo imposible por parecer normales. Como un agente de seguros que marca tarjeta de entrada y salida, lo único contra lo que Bob lucha últimamente es el aburrimiento y una voluminosa cintura. Deseoso de acción, el superhéroe inconspicuo obtiene su oportunidad cuando una misteriosa comunicación lo cita a una remota isla para una misión altamente secreta. Ahora, con el futuro del mundo en peligro, la familia deberá unirse y una vez más encontrar lo fantástico en su vida familiar. La banda sonora de esta película fue compuesta por Michael Giacchino y ahora vamos a escuchar el tema The Glory Days. We'll be right back. Este fue el tema de la película The Incredibles. Y ahora vamos con la película Cars, que es una película de animación del año 2006 que fue dirigida por John Lasseter y Joe Rampt. Rollo McQueen es un coche de carreras novato y apasionado que descubre que el camino se está andando cuando se encuentra perdido en la ciudad fantasma de Radiator Springs de la ruta 66, atravesando el país en dirección al gran campeonato de la Copa Pistón en California para competir con sus dos veteranos. McQueen conoce a los originales personajes que habitan en la ciudad: Sally, un llamativo Porsche 2002, Doc Hudson, un Hudson Hornet de 1951 con un misterioso pasado, y Mate, una leal grúa oxidada. Todos ellos lo ayudarán a comprender que hay cosas más importantes que conseguir premios, fama y patrocinios. Llena de humor, acción y sentimientos, y verdaderas proezas técnicas, Cars es una película de alta calidad para espectadores de todas las edades. Y ahora vamos a pasar al tema titulado Down to Earth, titulado Our Town, interpretado por James Taylor y compuesto por Randy Newman. Comes up each morning just like it's always done. Get up, go to work, and start the day. You open up for business, it's never gonna come. As the world rolls by a million miles away, Street isn't Main Street anymore. No one seems to need us like they did before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town. Thank you. so very long ago. The world was different. Oh, yes, it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. Time goes by, time brings changes, you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. There's nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. Lights don't shine as brightly as they shone before. Tell the truth, lights don't shine at all. Our town. Sun comes up each morning just like it's always done. Get up, go to work, start the day. Open up for business, it's never gonna come. As the world rolls by a million miles away, Main Street isn't Main Street anymore. Like they did before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town. Love it anyway, come what may. It's our town. Ahora vamos con la película Ratatouille, que es la octava película de animación producida por Pixar, estrenada en el 2007 y ganada el premio Oscar por mejor película de animación. Su nombre proviene del nombre de una especialidad regional francesa, la ratatouille. Esta película trata de Remy, una rata con un desarrollado sentido del olfato. Cuando descubre un libro del chef más grande de París, Remy se enamora del mundo culinario y sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia, su padre y su hermano Emile. Sin olvidar del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. Luego de separarse de su familia en un accidente, el destino lleva a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cocina. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba al mundo culinario parisino en una divertidísima y emocionante aventura. Ahí conoce al inexperto y algo torpe lavaplatos Linguini, con quien hace una profunda amistad, para así juntos lograr ser los más prestigiosos chefs de Francia. Cuando todo parece mejorar, Remy se topa con su hermano Emile, quien le pide regresar con su familia. El roedor se debate entre su vocación y sus seres queridos. La banda sonora de esta película también fue compuesta por Michael Giacchino. Y ahora vamos a la canción Le Festin, que fue compuesta por Michael Giacchino y cantada por Camille. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Este fue el tema de la película Ratatouille y ahora vamos con la película WALL-E, que es una película de ciencia ficción y romance dirigida por Andrew Stanton, producida por Pixar Animation Studios y lanzada en el 2008 por Walt Disney Pictures. Los personajes principales de esta película no tienen voces humanas y se comunican solo con sonidos. Fueron diseñados por Ben Burtt y se asemejan los sonidos como a voces. Walt Disney Pictures lanzó esta película en Estados Unidos y Canadá el 27 de junio de 2008, recaudando $23.1 millones en su primer día y $63 millones durante su primer fin de semana en las 3.990 salas de cine que se presentó. La película habla de la Tierra que ha sido devastada por la contaminación ambiental. Los humanos deciden abandonarla y dejar funcionando los robots WALL-E, Waste Allocation, Load Lifter, Earth Glass, para que lo limpien. 700 años después, solo queda funcionando un WALL-E que ha desarrollado una personalidad propia y que junto a una cucaracha continúa limpiando el planeta, pero también con la llegada de un robot explorador llamado Eva, diseñado para buscar la existencia de plantas y confirmar la posibilidad de subsistencia en la Tierra. Thomas Newman nos ofrece una banda vanguardista y moderna que nos transporta. Desde la alusión musical a Odisea 2001 hasta la recreación del sonido introductorio de Six Feet Under, plasmado en el tema principal WALL-E, pasando en ocasiones muy cerca de las aceleradas, futuristas y caóticas melodías que Michael Giacchino compuso para Speed Racer, Newman nos otorga uno de sus mejores trabajos que brilla y reluce en una cinta donde los diálogos son escasos. El deleite musical culmina en los créditos finales con Down to Earth, una canción compuesta por Peter Gabriel y Thomas Newman, mientras contemplamos un montaje de la evolución pictórica del hombre recolonizando la Tierra. Ahora vamos con este tema titulado Down to Earth. Thank you. that your feet had been bound by what gravity brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky, so come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be the pastor. We send the seeds out in the trees. Did you think you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Despite all you made of it, you were always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest, so come on down. Coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, you felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after. We send the seeds out in the dew. We're coming down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. Este fue el tema de la película Wall-E. Y ahora vamos con la película Up, que es una aventura de altura. Es la décima película de animación 3D generada por ordenador y producida por Pixar Animation Studios. Es distribuida por Walt Disney Pictures y su estreno fue el 29 de mayo del 2009 en Estados Unidos. La película está dirigida por Pete Docter y director de Monsters, Inc. y cuenta con voces de Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai y John Ratzenberger en su versión original. En ella trabajaron cerca de 70 animadores. El director Pete Docter menciona al guionista de Disney Joe Grant en los créditos y le dedica la película a los Carl y Ellie Fredricksen de la vida real, que nos inspiraron a crear una propia aventura. La película Up narra la historia de Carl Fredricksen, que es un hombre de 78 años de edad, que cuando era niño conoció a una niña llamada Ellie, con la que se terminó casando con el paso de los años. Desde pequeña, Ellie soñó con explorar Sudamérica y conocer las cataratas Paraíso, pero falleció sin que pudiera haber tenido la oportunidad. Ahora, cuando amenazan con trasladar a Carl a un asilo de ancianos, este decide cumplir su promesa. Para ello, hace volar su casa atándole miles de globos de helio. Nada más comenzar su viaje, la tranquilidad de Carl se desvanece cuando alguien llama a la puerta. Se trata de un explorador de 8 años llamado Russell. Ambos corren emocionantes aventuras en las Cataratas Paraíso, enfrentándose a villanos inesperados y a otras criaturas aterradoras que les esperan en la selva. La aventura se desarrolla en Sudamérica, en la gran sabana situada en el estado de Bolívar, en Venezuela. En la película se muestran las recreaciones más exóticas de los paisajes del gran macizo guayanés en Venezuela. Entre ellos destaca el fabuloso Salto Ángel. La fauna y flora de las Cataratas Paraíso son las indiscutibles protagonistas en la película. La banda sonora de esta película también es compuesta por Michael Giacchino. Y ahora vamos a escuchar el tema Married Life de la película Up. No sin antes despedirnos y recordarles que nos escuchan todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de Radio UDEM 90.5 FM o www.udem.edu.mx/radioudem. Estuvimos con ustedes, Brenda Elizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Hasta la próxima. XHUDEM-FM 90.5. XHUDEM-FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Nada más fácil para hacer lana. ¿Qué les parece, chavos? ¿Quién le entra? ¿Y no es peligroso? Claro que no. Acompáñame para que te des cuenta. Vamos. ¿A dónde vas, Juan? Pues a ver. No vayas, carnal. No me va a pasar nada. Igual y se trata de trata. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. Mejor me quedo. Gracias, amigos. Ponte vivo. Orientación y queja 01800 715 2000. La CNDH defiende y...